Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Siempre en los conciertos para hacer cosas raras. Tengo mucho miedo que venga la mala. Toca chelero rara, toca guitarra hinchada. Toca y canta tranquilo, dejando pasar nada. Toca chelero rara, toca guitarra hinchada. Toca y canta tranquilo, dejando pasar nada. Muy bien, le ponemos un poquito de baile, ¿no? A este Ciudad Campo, que disfrutamos de buena música, pero también cada tanto hay que mover el esqueleto como sí, para estar más renovado. La Por supuesto. Bueno, suena el Negro Rada, habíamos escuchado Arbolito. Terminamos la primera parte de este programa. Nos queda bastante para compartir. Por favor, audiencia, nos tiene que decir, no sé, la hora cada 15 minutos nos tienen que recordar, por favor. Se nos queda media hora del programa, o sea, que ya estamos cada así como... Cuando las entrevistas son interesantes, ¿no? Sí, tan interesantes. Por sobre todo, bueno, teníamos que preguntarle por el proyecto sobre el cuidado de las tierras incendiadas, que era muy importante. Mañana se debate en una sesión especial, cuyo tema central es el tratamiento de este proyecto y un aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas. El dictamen que se debatirá este martes fue respaldado por todos los diputados de los interbloques, tanto federal y de la Unión Federal para el Desarrollo. Y según el proyecto, no se podrá hacer uso de estas zonas para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio. Y está pensado en un cuidado entre 30 y 60 años. Bien, hacemos fuerza también a la distancia para que se logre y que sea ley. Y una iniciativa muy importante. Sí, y hacemos un alto a tanto palabrerío sí, nuestro. Sí, por favor. Por favor, ponemos la cabeza en remojo. Ajá. Vamos a escuchar ya un bloque habitual aquí en Ciudad Campo. Todas las semanas compartimos uno de los temas musicales de este proyecto que se llama Carolla Record, uh-huh, una iniciativa de la Municipalidad de Colonia Carolla, del área de juventud, y que tiene que ver con dar lugar y voz a las músicas y músicos populares de nuestra zona, de nuestra región. Estamos hablando de Colonia Carolla, Jesús María, Sinzacate, el norte cordobés y Sierras Chicas. Hay que tener en cuenta que hay una escuela superior de música y varios artistas, muchísimos, un puñado muy grande de excelentes artistas. Y en este caso se ha logrado grabar un disco de excelente calidad, que si ustedes lo buscan por las redes sociales lo van a encontrar, lo pueden compartir, y en este caso vamos a compartir el número 4. Así es, este es Samba Violeta, en la voz tan dulce, y que le mando un hermoso saludo a Pau Bernardo, y está en esta oportunidad en dúo con Javi Videla. La presentación de este tema tiene que ver con la letra y música, perdón, tiene que ver con la participación de Javier Videla. En interpretación va Paula Bernardo, y guitarras y coros hace Javier Videla, y hay un músico invitado que es Emiliano Castro haciendo percusión. Vamos con este tema. Tocan mi guitarra, me llega tu cueca de lejos, y un viento chileno me arrima una flor. Me llega tu cueca de lejos, y un viento chileno me arrima una flor. amago en tus manos crudas. Me pierdo profundo en tu parche. Tu pueblo enciende una lágrima al oírte sola en la cruz del sur. Tu pueblo enciende una lágrima al oírte sola en la cruz del sur. Violeta, te nombro en la samba. La magia de oírte cantar retumba por toda la América. La flor que una cordillera parió retumba por toda la América. La flor que una cordillera parió. Y arriba quemando el sol, pobreza ha sido tu escuela, tu barca de amores naufraga un adiós. Pobreza ha sido tu escuela, tu barca de amores naufraga un adiós. Te siguen llegando las cartas con letra de presos hermanos, obreros, indios y estudiantes, maestros mineros que llevan tu voz. Te nombro en la zamba, la magia de oírte cantar retumba por toda la América. La flor que una cordillera parió retumba por toda la América. La flor que una parió. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Y vuelve a gritar tu nombre, su alteza la melodía me lo exige escuchar. Y bajo cantando solo, pateando las callecitas ventosas de tu ciudad. Sonido de la ciudad, flores en las melodías. Y uno de los objetivos de Ciudad Campo es traer otras voces de otras de otras ciudades, de otras provincias. ¿Por qué? Porque necesitamos de alguna manera compartir y federalizar información de lugares tan pequeños como San Francisco del Monte de Oro, en la provincia de San Luis. Y vamos a hablar con Carlos Camargo, que es miembro de Radio La Cigarra, que nos va a contar la situación de la minería en San Luis. Radio La Cigarra es la primera radio comunitaria en San Luis, en el paraje, precisamente en el paraje Río Gómez, en la localidad de San Francisco del Monte de Oro, y que me quedo sin aire cuando te... Es largo el nombre. Queda como... Bueno, para que aquellos se ubiquen, pegadito a lo que es Tras la Sierra, Córdoba, a unos 100 kilómetros más o menos de lo que es Villa Dolores, esa zona de Las Rosas también, está San Francisco del Monte de Oro, muy conocido también porque fue un poco de turismo y un poco de historia, fue donde Domingo Faustino Sarmiento estuvo como docente, como maestro, en una de las escuelitas rurales de San Francisco del Monte de Oro. Y dicho sea de paso, aclaramos que esta radio comunitaria que se está gestando ahí en este paraje ha pensado a la comunicación como una necesidad para justamente dar la lucha, dar visibilidad a todas aquellas amenazas que ponen en peligro el ambiente sano. Estamos hablando de una zona de sierras donde pasan también varios ríos y arroyos con agua totalmente pura, sin contaminaciones. También vamos a escuchar lo que dice Carlos, que comenta que es una zona, podemos decirlo, casi virgen, agreste, y esta radio comunitaria surge como una medida, como una posibilidad para alzar la voz ante aquellos emprendimientos mineros de litio en lo que es la zona de San Luis. Y bueno, vamos a escuchar una primera parte de esta entrevista que pudimos hacer durante la semana, y en este caso Carlos Camargo de FM La Cigarra nos comenta cómo comenzó la lucha contra la minería a cielo abierto ahí en la provincia de San Luis. Nuestra lucha por el medio ambiente y en contra de la mega minería a gran escala comenzó hace unos 5 años aproximadamente, ya que en este paraje y a tan solo 3 kilómetros del lugar donde vivimos unas 100 familias, se intentó realizar o reactivar el proyecto Mega Minero a cargo de la Latin Resource, de una mina que contiene aproximadamente 1 millón de toneladas de litio diseminada en roca. Cuando nosotros nos enteramos de ese proyecto, caímos en la cuenta que las sierras centrales de la provincia han sido concesionadas en una extensión de unas 120.000 hectáreas, y dentro de esas 20.000 hectáreas se encuentra la mina Géminis, que así se llama, y donde está este filón de litio. Cuando nosotros comenzamos a recabar todos estos datos, obviamente nos conformamos en asamblea, en estado permanente, avisamos a las autoridades para que nos den información. Obviamente las autoridades locales y del gobierno provincial fueron reacios a brindarnos ese tipo de información que requeríamos. Y en un proceso que duró más o menos unos 8 meses, con muchas asambleas en la plaza central del pueblo, este pueblo tiene unos 7.000 habitantes, bueno, folletería, mucha militancia, hablar con el vecino, hablar en las escuelas, en las instituciones, logramos que en un lapso, como les decía, de 8 meses, este proyecto hiciera marcha atrás, precisamente porque no tenía licencia social. Es decir, la resistencia de este pueblo fue muy buena en el sentido de rechazar este proyecto, teniendo en cuenta que hay otros recursos naturales que tiene, como por ejemplo el turismo y nuestra versión muy fuerte que dábamos a conocer que una actividad turística con una actividad minera son actividades humanas totalmente incompatibles. Bueno, esto y otros fundamentos y con la ayuda de abogados y especialistas ambientalistas, logramos que el proyecto se detuviera. Bueno, ahí pasaba Carlos Camargos de la ciudad de San Francisco del Monte de Oro, contando un poco cómo iniciaba la lucha contra la minería a cielo abierto. Tiene que ver con una situación en donde en algunos casos, si los gobiernos de turno acompañan, bueno, por más que haya leyes que prohíban la minería a cielo abierto en varias provincias de nuestro país, cada tanto, si la ciudadanía se distrae, se dispersa y demás, surge una nueva amenaza de alguna empresa multinacional que, como bien nos decía Carlos Camargo, es lo que viene pasando desde el 2015 en adelante y cuando también surgen ciertos minerales como el litio que ya pasan a ser de un interés mundial, ¿no? Así que esta es la primera parte. Felizmente se ha logrado dar marcha atrás a este tipo de proyectos, pero nos cuenta en esta segunda parte, bueno, ¿cuál es la situación actual respecto? Además quería resaltar la participación ciudadana, ¿no? La importancia de la participación ciudadana como fenómeno social en donde pueden realizarse cambios. En este caso fue un movimiento popular importante. Uh-huh. Vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista sobre el no a la mina en la ciudad, en la provincia de San Luis, y en este caso nos los cuentan quienes estuvieron en la primera línea de lucha y que han podido, por lo menos hasta el momento, decirle no a la minería y que se apueste a la naturaleza y también al turismo. ¿Cómo nos encontramos ahora? ¿En qué situación? Bueno, este proyecto, si bien lo pudimos detener, gracias por supuesto a la movilización de los vecinos y vecinas del paraje, de la localidad, también ayudados por otros colectivos ambientales de la provincia de San Luis, está en una situación de stand-by, habida cuenta de las promesas del gobernador actual, Alberto Rodríguez A, que en nuestra localidad, en nuestro paraje, la megaminería no iba a tener sustento de explotación. No obstante, la caducidad del proyecto, que no es de manera permanente porque el recurso está y está dispuesto para que la voracidad de las empresas que hacen lobby de estos minerales y que venden estos proyectos a las empresas mineras, siempre está latente porque el litio se necesita para todo lo que conocemos nosotros de que se utiliza el litio, pero no podemos permitir estos proyectos de destrucción y muerte a costa de cualquier cosa o a costa de un progreso que muchas veces se vende, pero sin tener o sin medir las consecuencias que tiene para el medio ambiente y fundamentalmente para las futuras generaciones. Nosotros como colectivos ambientales de resistencia vamos a seguir trabajando y muy atentos cada vez que haya alguna manifestación de estas empresas y de los gobiernos que en suerte toquen gobernar a esta provincia. Así que, bueno, siempre consideramos que la organización social con una buena participación es el leitmotiv para que estas cuestiones no sucedan, fundamentalmente para cuidar nuestro medio ambiente. Muy bien, la segunda parte aquí de Carlos Camargo desde San Francisco del Monte de Oro. Nos cuenta por ahora que hay final feliz o capítulo hasta este momento de la lucha de la ciudadanía contra la minería contaminante, contra la minería a cielo abierto, que también es interesante lo que nos respondió cuando le preguntamos, bueno, ¿qué alternativas hay a la minería? Nos contaba un poquito que el turismo y la minería son totalmente incompatibles. Claro. Así que vamos a ver qué se practica en aquellos lados, qué hace la gente en la zona rural y qué también es una posibilidad para contarle a los gobernantes de turno que ahí es donde tienen que apoyar, que es la producción agraria, justamente. Así que escuchamos el último pedacito de esta entrevista a Carlos Camargo. Las alternativas que sustentables que nosotros sostenemos, defendemos, son aquellos modelos de productividad que tengan que ver primero con la producción de hortalizas, de orgánicas, y sostenemos esos proyectos alternativos de vida misma, es decir, la producción de las pequeñas economías regionales a cargo de familias productores de huertas y hortalizas, pequeños crianceros de animales de pequeño porte, como son aves, producción de huevos, chivos, cerdos, y en menor cuantía la producción de ganado mayor, como lo es el vacuno. Defendemos todas esas cuestiones sustentables porque creemos que son las alternativas saludables que van a dar un sustento a las economías regionales, teniendo en cuenta la producción de alimentos sanos, fundamentalmente para resguardar la salud de una población, de una región casi diríamos virgen de lo que significa en las sierras de San Luis. Por eso defendemos muchísimo, por sobre todas las cosas, lo que da el sustento mismo de la vida, que es el agua, ¿no? Bueno, y de tanto hablar de cigarra, bueno, voy a hacer un pedido especial entonces. ¿Qué te parece, compa, si podemos programar el tema, la cigarra, tal vez de la voz de León Gieco, podría ser? Bueno, aquí la tenemos. Pequeño homenaje también a esta radio comunitaria que empieza a volar en San Luis. Sí, qué bueno. Y que la primera radio comunitaria. Sí, y que gracias a esta iniciativa, bueno, se van sumando voces y voces en defensa del ambiente en este caso. Así es. Así que bueno, vamos terminando este bloque. Nos queda muy poquito, Mati. Bueno, en algún momento se tiene que acabar. Y sí, porque nos queda todavía el sorteo de las gírgolas, de las conservas, tanto saladas como dulces. Y tal vez podamos hacer tiempo para traerte algún saber popular, algún relato. Por ejemplo, ¿vos sabés cómo se corta una tormenta? Ya te voy a contar. Y si te duele la muela, ¿sabés qué hacer? ¿Llamar al odontólogo? No. Por ahí hay algunas soluciones que la podés encontrar en el jardín de tu casa. Bueno, el tema de las tormentas, lo único que me acuerdo y tengo bien presente acá es el brujo que contratan a veces en el Festival de Jesús ya María. Ya te voy a tirar un par de tips. Bueno, vamos con la musiquita y después volvemos con esas curiosidades de los saberes populares. Y nos vamos despidiendo. Dale. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, y a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez, y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Bueno, y te voy a contar que si tenés ganas de cortar una tormenta, hay algunos lugares que dicen que una tormenta se puede cortar de la siguiente manera. Para cortar las tormentas, hay gente que usa un mortero. Hay que apuntarlo para el lado de la tormenta para que no llueva. Un hombre estuvo mucho tiempo parando así las tormentas, para que un gringo que tenía mucho campo no cosechara, porque el gringo no dejaba que sus cabras pasaran por el alambrado y no caía una gota de agua. Venía mucha gente a ver el mortero, lo tenían en el patio y lo cambiaba de dirección según la tormenta. La gente empezó a mandar mensajes en la radio para que saque el mortero, porque llovía 500 metros y en el pueblo no llovía. También dicen, el informante de este relato es Irma Bárzola, de 75 años, y ella nos trajo este relato desde Sebastián Elcano. Además también te dicen que para que llueva se hacía una cruz de sal, de lo contrario a cortar la tormenta, para que llueva se hacía una cruz de sal, y para cortar la lluvia se hace una cruz de ceniza seca, cualquier ceniza. Hace tres cruces al aire para la tormenta y se ahuyenta. El informante en este caso es Roberto Barreto, de 52 años, y María Díaz, también de 52 años, también de Sebastián Elcano. Estos son algunos testimonios que podemos encontrar en las producciones de la Asociación Civil y Cultural Relatos del Viento, un arduo trabajo de rescate de las tradiciones orales. Esto que hablamos con la diputada María Rosa Martínez, uh-huh, en esto de que la gente del campo se fue yendo a las ciudades, a los pueblos, y que todos estos saberes van quedando en el olvido. Bueno, esta organización lo pudo rescatar, lo compartimos, y es sabiduría pura. Así es, así es. Viene... viene justamente de la mano de aquellas personas que han rescatado y tienen en su esencia la cultura. Bueno, te voy a contar, te decía, que cuando te duele la muela, a veces no hace falta que vayas al odontólogo. ¿Por qué? Te voy a contar. Para el dolor de muelas, agarran un sapo. Opa. Sí. Le abren la boca con la mano, le escupen adentro. Ah. Y se lo soban por la cara donde le duele la muela. Luego lo tiran por arriba del hombro, hacia atrás, sin mirar dónde cayó, ni hacia dónde se va. Cuando el sapo se muere, deja de doler la muela. Otra versión es que se le hacía la cruz al sapo y se lo tiraba para atrás. O sea, te lo pasabas en la cara, se hacía la cruz del sapo y ya está, te lo pasaba para atrás. Claro, pero imagínate si el sapo es de larga vida. ¿Sigue doliendo la muela? Sí, sí, sí. Y hasta he investigado cuánto dura en la vida promedio un sapo. Ajá. Está entre los 9 y los 10 años. Así que si sale mal, mira cómo... ¿Cómo va a ir? Va a durar mucho el dolor de muela. Bueno, este relato nos lo traía Ramona Gordillo, de 67 años, también de Sebastián Elcano. Así que bueno. Sí, lo importante en esto de rescatar los saberes populares, en este caso del norte cordobés, tiene que ver que son muchas leyendas, formas de medicina natural, de cómo curar empacho, cómo curar dolores, cómo cortar tormentas. Bueno, eran sabidurías que se iban dando de generación en generación, pero de manera oral. Así es. Hay que tener en cuenta que también en muchos lugares ni siquiera había escuelas, ni siquiera había accesibilidad para ir y trasladarse a otros lados. Así que era de la abuela, el abuelo, al padre, a la hija y así sucesivamente. Y la verdad que es... bueno, es algo totalmente valioso, que no es una cuestión como para desmerecer. Para nada. Para nada, porque hay que probarlo. Lo del sapo paso. Ah, bueno, quédese con su dolor de muela. Prefiero ir a ver a mi odontólogo. Bueno, pero vamos a agradecer enormemente a Pablo Rosalía y a Patricia Rionda, que han sido los autores y los rescatadores de toda esta cultura. Este libro tan valioso de Relatos del Viento, que no me canso de descubrir pequeñas anécdotas e historias que son descomunales. Sí, y que no todo quedó grabado en un libro, sino que también, si entran por la página web, ponen Relatos del Viento, van a encontrar todas las producciones, este tipo de saberes, no solo para leer, sino también para escuchar, porque han hecho muy buenas producciones radiofónicas y audiovisuales, así que también es algo que queremos compartirles todos los Ciudad Campo, semana a semana, para no solo nosotros comentarle a ustedes, sino para que ustedes también nos alimenten con esa sabiduría que hay en cada territorio. Y hablando de sapos, sí, me dio pie para escuchar la música. Vamos a escuchar a los Sacha pateando sapos. Vamos. Llené tres barriles, ya se terminó. Fue tirando lindo, casi un día o dos. Me ha durado mucho, ya se terminó. Fumando zarza parrilla, estaba yo todo el día. Tiradito panza arriba, por la Villa Carlos Paz. Voy pateando sapo para el barrio y te encargo de mi tía. Me traiga la alpargata, que me la deje olvidada en la rueda de la chata. Ya estoy medio mosca, dicho en cordobés. Otra más. Con un bolichero en el pichuliar, por un litro de vino que no voy a pagar. Guarda el hilo negro, no te me largues. Epa. Negro, guarda el hilo, que soy cordobés. Villa Allende, una gente en bicicleta, espantaba los caballos en el cabo Tijereta. Está en nosotros, está en nosotros. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Bueno, usted seguiría cantando y bailando y olvidándose sí, de todo. Sí, totalmente. Y más si está en la voz de Rally, que una cosa. De Yali. Sí, de Yali. Escuchá. Escucho. ¿Vamos a hacer el sorteo? Vamos a hacer el sorteo, sí, por supuesto. Dos conservas de umamisetas. Ajá. Va a haber dos ganadoras, ganadores, ganadoras. Y bueno... Bueno, ¿se hace? Sí. Comenzamos. Déjeme, subimos la cortina, disfrutamos un poquito de rally mientras nos acomodamos. Dale. Aquí tenemos a todos los Susanos, también escribanos, escribanas, corroborando este sorteo. Usted no puede crear cuentas falsas. No, no. Decimos que el sorteo es vía Instagram. Nos buscan como... Ciudad Campo Radio. Muy bien. Y tampoco vale crearse... testaferro ni nada por el estilo. Eso está chequeado. Matilde no va a ganar. Y bueno, nos acomodamos un poquito de musiquita y ya hacemos el sorteo. Dale. Esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad. Somos partidarios de la humana dignidad. Muy bien, bolillero en mano. Rom. No hace falta. Hablante, nada de eso. Bueno, ¿cómo es el sorteo? Bueno, te cuento. Vamos a sortear a dos personas. ¿Cómo que vamos a sortear a dos personas? No, dos personas no. ¿Qué estás haciendo? Vamos. Trata. No. Vamos a elegir a dos personas. Ajá. Para que se lleven este maravilloso premio de umamisetas. Son dos conservas, una conserva dulce, que son gírgolas con naranja al almíbar, que es espectacular, y otra conserva salada de gírgolas, también para una picadita cervecita. Viene de lujo. Así que vamos. Vamos con el sorteo. Le ponemos... Tengo acá el programa, después voy a colgar en nuestras redes el sorteo para que se vea que ha sido un sorteo claro y legal. Transparente. Bueno, vamos con los redoblantes. Bueno, en este caso son dos ganadoras. La primera, Euge Carabelos, y la segunda, Belu González. Nos vamos a contactar por medio de nuestra red social, seguinos en Ciudad Campo Radio, para poder acordar la entrega del premio. Muchísimas gracias a todos. Me voy a despedir. Un nuevo lunes ya pasó. Uh-huh. Así que, compa, un gusto compartir esta tarde-noche contigo, y será hasta la próxima. Bueno, aquí nos vamos despidiendo. Recuerden, salimos todos los lunes de 19 a 21 por FM La Ronda desde Colonia Carolla, Córdoba, la primera radio comunitaria del norte cordobés. Y nos convidamos por diferentes pagos por las radios comunitarias del Foro Argentino de Radio Comunitaria, por la Red de Radios Rurales, así todo con R. Y bueno, nos encuentran también por nuestras redes sociales, Ciudad Campo Radio en Instagram. Ya iremos colgando también las lindas entrevistas, las producciones, la música que hemos tenido para compartir. A las entramadas también. Las entramadas. Le mandamos un fuerte abrazo. Sí, así que nos volveremos a encontrar la semana que viene. Ya está sonando el tema que nos invita a despedirnos de ustedes. Y nos vamos con música desde Mendoza, el dúo Orozco Barrientos. No sé si los tiene por ahí. Ah, absolutamente. Bueno, vamos a escuchar No Importa. Y nos vamos y nos encontraremos la semana que viene. Buenas noches. Vamos, ¿no? ¿Está listo? Bueno, Paloma. Que tenga el grito, Juan. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21. Por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos con el campo y la ciudad. La Ronda. Radio que se comparte.